y le diré que hoy vamos a hablar de varios temas así pesadones. Para empezar, pues lo de Trump, el pasado 20 asumió el cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Pobres, y pobre el mundo con ese señor más locochón que nada. Además, este peleonero nos acusa de ser unos patanes de los mexicanos, pero pues él no está lejos de una situación incluso patológica, con sus cuestiones sexistas, su xenofobia, en fin, su proteccionismo, que a ver cómo le va a nuestro pobre México con ese individuo. Bueno, pero también vamos a hablar de que, bueno, él ya ayer, o antier, firmó un decreto para no entrarle a la Asociación Transpacífico, no nuestras asociaciones, el ATP, o sea, que lo que le llaman también TPP, por sus siglas en inglés, es un acuerdo transpacífico, eso es. Entonces Estados Unidos se sale, y al salirse Estados Unidos, pues se cae el aparatito ese, que de por sí no sonaba muy muy pertinente, ese nuevo acuerdo comercial, puesto que pues le daba todas las... El país fuerte era Estados Unidos, con Obama lo aprobó, pero este señor lo desaprobó. También hemos de hablar, quizá no en esta primera parte, sino ya que lleguen nuestros invitados del día de hoy, de una nueva impugnación de Monsanto. Ya va de gane la defensa, la suspensión de la siembra de maíz transgénico en México. Sin embargo, el día de mañana va a haber otro juicio. Ya se han ganado más de 20, y ahora se va a pelear por 4 más. Vamos a ver cómo les va a los compas de la colectividad del maíz. Y también vamos a hablar más adelante, ya que lleguen nuestros invitados, de algo que no se ha oído mucho, de lo cual no se ha oído mucho hablar, y que se trata de la biología sintética. De esto hablaremos más adelantito, porque pues es un tema que nos va a aludir, evidentemente. Aquí hemos estado años hablando del maíz transgénico y de los ojetes y demás, pero con la biología sintética parece ser que se viene la cosa más gruesa. Bueno, de eso hablaremos con nuestros invitados del día de hoy, pero por lo pronto, y pensando en la defensa del maíz y la ritualidad de esa cultura del maíz, porque no es nada más la planta, no es nada más el grano que nos alimenta, sino también es la ritualidad que lo acompaña, la cultura que lo acompaña. Vamos a presentar, no es novedad, porque esto desde que se hizo el disco y la exposición Sin Maíz No Hay País, en el Museo Nacional de Culturas Populares, al cual en esta exposición yo estuve trabajando, hice los videos y ahí colaboré con algunas de las salas, y se produjo este disco. Vamos a dar inicio con el lucero de medianoche, por favor, Raulito. Son canarios, son sones rituales de la Huasteca, por favor. Bueno, pues escuchamos dos canarios, que son, como ya lo expresé hace un momento, son sones rituales de la Huasteca. La región Huasteca comprende varios estados y también comprende varias culturas, varias etnias. Los huastecos propiamente, que ellos no se llaman huastecos, se llaman Tehenec. Perdón, hay pames en la parte ya más del medio desértica, Río Verde por ese rumbo, hay nahuas, que son estos hermanos que estamos presentando en esta parte del programa. Oímos, escuchamos El Lucero de Medianoche y esta última que se llama Xochipitzahuac, que quiere decir flor menudita, pequeñita, Xochipitzahuac. Son 5 de la mañana con 15 minutos. Le recordaré también que Juan Antonio Vázquez ya está ahí puestísimo en las llamadas telefónicas, así es de que si quiere usted compartir alguna información, alguna invitación, alguna reflexión, puede hacerlo vía el teléfono 41-55-10-60. 41-55-10-60 es el teléfono aquí en cabina. Si desea usted participar en este programa, pues márquenos, por favor. Y hemos comentado que vamos a hablar acerca de del Acuerdo Transpacífico. Eso es Acuerdo Transpacífico, ATP, pero por sus siglas en inglés es el TPP. Y voy a sintetizar una nota que publicó ayer el periodista Pedro Miguel y que tituló La muerte del Acuerdo Transpacífico. Voy a destacar algunos fragmentos de este. Es una notita pequeña que apareció ayer, insisto, en la sección Mundo, en la página 24, y dice así: La muerte del Acuerdo Transpacífico. Para estrenarse en el cargo, el presidente Donald Trump mató ayer al Acuerdo Transpacífico, ATP, o TPP por sus siglas en inglés, ATP en español, el Acuerdo Transpacífico, que estaba llamado a ser una de las tres piedras de toque del edificio de la globalización neoliberal, un mecanismo de anulación de los estados nacionales ante las embestidas de los capitales sin patria y un muro de contención en contra de India, Rusia y China. así como el fin de semana, multitudes en diversos países repudiaron con toda la razón el hecho monstruoso de que un individuo racista, misógino, inescrupuloso, demagógico e ignorante preside la principal potencia económica, militar y tecnológica del planeta. Debería haber mucha gente en las calles celebrando el aborto del ATP, del Acuerdo Transpacífico, en todos los países que iban a quedar bajo el imperio corporativo de ese tratado. Me brinco tantito y continúo. Dice Pedro Miguel, es urgente ahondar y extender la construcción de un tejido social que sea capaz de asimilar a los connacionales que serán expulsados del país vecino y a los que quedarían sin trabajo aquí por la inminente renegociación, que podría llegar a ser una abrogación de hecho del Tratado de Libre Comercio, el TLC, de América del Norte, después de 24 años de TLC, que nos ha dado en toda la torre, porque el campo mexicano, pues, definitivamente le fue muy mal con ese acuerdo. Mucha gente tuvo que dejar sus parcelas e irse a Estados Unidos o a otros sitios a chambear, o con otras mañas. Bueno, y continúo. Hoy, más que nunca, la fortaleza del vapuleado mercado interno depende de la vocación gregaria y colectiva que aún persiste en la sociedad mexicana, a pesar de 3 décadas de prédica individualista de los neoliberales en el poder, y de la cooperación más que de la competencia. Ese empeño habrá de realizarse desde abajo, por la sociedad misma, por la simple razón de que la administración peñista carece de la voluntad, de la capacidad y de la cultura para pensar la economía nacional en términos distintos a los de la inserción en la globalidad neoliberal. Es posible que los bruscos manotazos trumpistas sobre el modelo de supeditación económica de México a Estados Unidos acelere y agrave la bancarrota del grupo en el poder, pero no parece haber a la vista una posibilidad concreta de reconfiguración radical del poder público. Eso significa que probablemente habremos de vivir 2 años de crisis y deterioro crecientes y de una profundización de la pesadilla que es el peñato, y que el momento pleno de la sociedad deba a los tiempos de la legalidad institucional, es decir, a las elecciones presidenciales de 2018, y que esta coyuntura haga posible la conformación de un gran frente popular y social que haga realidad el cambio de rumbo que se necesita. Por lo pronto, la muerte del ATP, del Acuerdo Transpacífico, así haya provenido de la misma mano que amenaza a México y al mundo con emprender una reconstrucción de la prepotencia imperial de Estados Unidos, es un hecho digno de celebrar, porque con ella se desvanece un peligro gravísimo de disolución del Estado Nacional y se frustran los planes más entreguistas del presente régimen. Ándele. Esto es lo que dice Pedro Miguel. Y pues sí, aquí en este programa hemos cuestionado profundamente la cuestión del acuerdo transpacífico. Y bueno, pues ya Trump se encargó. Si algo bueno ha de hacer, es ese tratado, es esa cancelación de su participación en el tratado de... en el acuerdo, perdón, transpacífico. Ya son 5:22 a.m. y vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a regresar, por favor, Raulito, y esto es... ¿dónde está mi papelito? Aquí. Esto es un canario tradicional. Pues sí, ya son 5 de la mañana con 24 minutos y ese fue un canario tradicional que acabamos de escuchar, así le denominaron, el disco, bueno, de la serie de discos de la colección Sin Maíz No Hay País, Canarios son los rituales de la Huasteca. Nos llamó el antropólogo Braulio Herrera de Chalco y felicita el programa, pero señala que ya van varias semanas que no da la fecha en Nahuatl. Sí, se me han pasado, como estamos en plena recomposición del equipo, de repente se me va el avión. Y bueno, todavía tengo calendario para algunas semanas, sin embargo ya tengo que ir a Seacatl a conseguir un calendario. Y si no, a invitar a Juan Ansaldo para que venga y nos presente pues las actividades más recientes de Seacatl. Por lo pronto, la fecha de hoy en el calendario Tonalámatl es Matlactli Zipactli. Matlactli Zipactli significa 10 cocodrilo. Matlactli Zipactli es el día de hoy. Y también el día de ayer, a ver, no es cierto, esto es del sábado, Silvia Ribeiro, del grupo ETC, escribió acerca de la desigualdad extrema en el mundo entero sobre los ricos del mundo. Extremadamente ricos, mientras el 99% de la población está pues en la cola, y de ese 99% pues un buen fragmento también está en pobreza extrema. Riqueza extrema de 8 personas y de millones pobreza extrema. Así se llama el artículo, desigualdad extrema, 8 tienen más que la mitad del mundo. Y dice así: 8 personas, todos hombres, tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Según el informe de Oxfam, una economía para el 99%, publicado en este mes de enero del 2017, la cifra es abismal. La desigualdad entre los muy pocos intensamente ricos o inmensamente ricos y los miles de millones cada vez más pobres no es nueva, pero el aumento de la brecha produce vértigo. En 2010, 388 millonarios tenían la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo. 2010. En 2014 se habían reducido a 85 de 388. Desde entonces la población mundial aumentó en casi 300 millones de personas del 2014 para acá, y pese a ello la cantidad de ricos que concentran igual dinero y propiedades que la mitad de la población global se redujo 10 veces, de 85, que eran los más ricos del mundo, se redujo a 8 personas solamente. Y de estos 8, 6 son gringos. Dice, los 8 más ricos que concentran esta cantidad brutal de dinero y propiedades son Bill Gates, el fundador de Microsoft, Amancio Ortega, de Tienda Zara, Warren Buffett, inversor y accionista, Carlos Slim, del grupo Carso, Telmex y otras. Jeff Bezos, fundador de Amazon. Zuckerberg, fundador de Facebook. Larry Ellison, fundador de Oracle. Michael Bloomberg, dueño de Bloomberg LP. Salvo de todos estos, salvo Slim de México y Ortega de España, todos son estadounidenses. Más adelante, bueno, de hecho ya concluye con esta frase. Mientras algunos se hacen obscenamente ricos, las crisis ambientales, económicas, políticas, sociales, así como la criminalización, persecución y asesinatos de los que resisten, aumentan. Concluye diciendo, nos matan todos los días. Luchar es el único modo de vivir. Texto de Silvia Ribeiro, bastante bien documentado y grueso en su temática. Ya son 5 de la mañana con 30 minutos y le recordamos que en los teléfonos está atendiendo Juan Antonio Vázquez, y si gusta usted participar, marque al 41-55-10-60, 41-55-10-60, y estará Juan Antonio atento a sus llamadas. Y tenemos ahí una cápsula, Raulito, de Está gritando la tierra, y es una cápsula que se refiere a la importancia del maíz en la Costa Chica, en una zona afromexicana. Es el amigo que seguramente ya descansa, porque ya era viejito cuando lo entrevisté, don Juvenal Panchí. Si nos escucha o la familia, pues le mandamos un fuerte abrazo a la familia Panchí de la Costa Chica. Vamos a escuchar El maíz es una llave, por favor. La tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. Para don Juvenal Panchí, costeño del estado de Guerrero, el maíz es lo más importante en la vida del hombre y de la mujer. Escuchemos una parte de su historia. Decía mi abuelo que habiendo maíz, la sal y la cal y los chiles en la casa, eres hombre. Uh-huh. Y el frijol, eres hombre. ¿Ya lo hiciste? Ya, porque el maíz es la llave de la casa. Uh-huh. Teniendo maíz no te acongojas. A la hora que se te pone, oye, échame tortilla, y si hay, pues, caliéntala y ahorita vamos a comer. Sí. ¿Y cuando no hay maíz? Ah, no. Ya luego te dice la mujer, oye, no hay maíz. Voy a poner la lejía al rato, el miscomi. Ya, pues, me echó a pensar, ahora voy a entrar al amigo que me preste, o que me venga. Yo soy raro para andar buscando ese maíz. Yo mejor, si no, como hace un año no hice milpa, compré 4 anegas juntas, ra, lo sentaba. Uh-huh. ¿Para qué quieres maíz? Tus hijos no tienen. Ya vamos acabando allí, un tambo tengo a la mitad de maíz, pero ya voy a buscar dinero y compro otras 4. Uh-huh. Ese ha sido mi lema desde que me casé con la primera. Uh-huh. No me gusta que la mujer ande en las casas. Que onda la mujer, no, está platicando qué cosa anda buscando en las casas, como decía mi papá, buscando mi tote, después de mandarlo, no. A la 1 yo nací, a las 2 me bauticé, a las 3 es la llave de la casa. Sin él, no eres hombre, dice don Juve, a quien no le gusta que su mujer ande pidiendo prestado. Participamos en este programa don Juvenal Panchí, Zófiro y su guitarra, Paco Aguilar, Sergio Canales y Marco Díaz León. Pues ese fue mi querido amigo don Juvenal Panchí. Tengo un par de llamadas antes de ir a nuestro servicio del semanario por la paz con justicia y dignidad. Y nos llamó María del Socorro Moya desde Río Verde, San Luis Potosí. Saludos para el programa del Campo y de la Ciudad. Felicito a Marco y Sergio por sus respectivos programas. Debemos de escuchar más música mexicana, mucho más seguido. A veces en Radio Educación ponen música que no sigue ese espíritu. Bueno, también escucha María del Socorro Radio UNAM y envía abrazos para todos. Muchas gracias igualmente. Alfredo Lira, tiene razón Silvia Ribeiro en el reportaje este de los 8 desiguales. Tiene razón en que son 8 los que concentran la riqueza mundial, pero los pobres, ¿por qué siguen teniendo hijos? Diría Carlos Marx que solo se perpetúa la mano de obra barata y nos afecta a los trabajadores. Pues sí, es el proletariado, los pobres. Y ya tengo aquí el teléfono y los datos de Susana Vélez para la persona que nos pedía los datos del amigo... de la oda a mi patria de Antonio Chale, el autor de Oda a mi patria. Más adelante, después del himno, voy a dar los datos para que esté pendiente con un papelito para escribir los datos. Y ya son 5 de la mañana con 37 minutos. Momento para ir a nuestro semanario, por favor, Raulito. Este es nuestro servicio semanario por la paz con justicia y dignidad y vamos a dar inicio con las notas a partir del miércoles pasado, 18 de enero. Organizaciones sociales realizaron una movilización el 20 de enero frente a la Embajada de Estados Unidos para manifestarse en contra de Donald Trump, quien ese día tomó posesión como presidente del país del norte. Y para que la renegociación del Tratado Libre de Comercio que se avecina beneficie a la población y no solo a los consorcios empresariales, dice esta nota, demandan que el miedo no impida al país mirar hacia América Latina y Asia. La nota es de Georgina Saldierna, Emir Olivares y hoy y Fernando Camacho. Falta voluntad al gobierno para avanzar en el caso Iguala y dialogar con las víctimas. Sin estos elementos no habrá investigación adecuada y creíble, señala Carlos Beristain, ex miembro del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del GIEI. Presenta el libro El Tiempo de Ayotzinapa, en donde dice que sin elementos que se han estado ocultando, no habrá una investigación adecuada y creíble que satisfaga a las víctimas y a la sociedad en general. La nota es de José Antonio Román. El jueves 19 de enero proponen académicos de la UAM acudir a la Comisión Interamericana para evitar abusos de Trump. Existe el peligro de que se violen los derechos humanos de nuestros connacionales. Los planteamientos del millonario estadounidense incitan al odio y a la discriminación, advierten estos académicos de la UAM. Lo que pretende hacer el próximo presidente es intolerable, dice estos académicos que van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nota de Arturo Sánchez Jiménez. En otro orden de asuntos, suman ya más de 1,330 amparos en contra del aumento de gasolinas. Han sido presentados por activistas y organizaciones, estos más de 1,000 amparos. Encabezan la lista la Ciudad de México y los estados de Jalisco y Sonora. El lunes anterior, o sea, el pasado lunes, no este que acaba de pasar, sino el anterior, la Corte determinó enviarlos a juzgados de distrito. Y por otro lado, persisten movilizaciones contra los incrementos en varias ciudades. La nota de César Arellano García. Y decían que no iba a haber inflación ni que no iba a haber desestabilización de la economía, pues se encareció entre 50 y 90 centavos el kilo de tortilla por el alza de los combustibles. No que no. Analiza el gobierno usar cupos de importación de maíz. Adelante el secretario de Economía, y Delfonso Guajardo. Se han observado algunos desplazamientos, o sea, de economía están justificando que no están haciendo bien las cosas. ¿Y a quién le toca cargar con ese peso? Pues a los más pobres. La nota es de Juan Carlos Miranda. Y después del gasolinazo y del pues el maizazo, o como se le puede decir, tortillazo, viene el predialazo. Hasta de 2,000% están queriendo cobrar el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Esto, 2,000% más quieren cobrar del predialazo. Esto lo denuncian organizaciones vecinales. El jefe de gobierno rechaza que haya desfases en los cobros. Y por otro lado, los más afectados son los propietarios que tienen tarifa fija. Y los de inmuebles antiguos, eso lo precisa esta nota de Rocío González, Laura Gómez y Alejandro Cruz. El viernes 20 de enero, de nerviosismo en México por el futuro del Tratado de Libre Comercio y por los migrantes. En una frontera común de más de 3,000 kilómetros, México y Estados Unidos han establecido en los últimos 23 años el Tratado de Libre Comercio. Por medio de este, una intensa relación económica en la que el primero vende al segundo más de 80% de sus exportaciones, o sea, México a Estados Unidos. 80% de sus exportaciones, y el proceso de manufactura de algunos productos implica de 4 a 6 cruces fronterizos antes de que estén terminados. Nada más como dato, el intercambio comercial entre los dos países asciende a 1,600 millones de dólares al día. 1,600 millones de dólares al día. La nota es de Georgina Saldierna y Roberto González Amalia. Incertidumbre dentro y fuera de Estados Unidos. Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero. En su primer acto público celebrado en Washington, aclaró: "Yo solo soy el mensajero". El multimillonario tendrá el primer gabinete sin un solo integrante latino en 30 años. Y muy pocas mujeres, por cierto. La nota es de David Brox. El viernes 30 de enero, vecinos amenazan con suspender pagos si no se corrige el predialazo. Advierten que interpondrán amparos ante los errores de la Secretaría de Finanzas. Habitantes de Álvaro Obregón demandan a la Asamblea Legislativa rectificar las tablas de cobro. Esto nos dice la nota de Laura Gómez y Rocío González. Iniciativa de ley de biodiversidad echa abajo protección a especies. Hay un franco retroceso respecto del marco legal vigente, considera el Centro de Derecho Ambiental. Y por otro lado, la propuesta de iniciativa promueve el aprovechamiento de la flora y fauna, dicen, señalan especialistas, y la nota es de Angélica Enciso. El 21 de enero, obviamente, y ahí viene la avalancha, emanada de la boca del señor Donald Trump. Él dio un discurso en el que dice, Estados Unidos es lo primero, será lo primero América, lo primero en su mensaje populista, proteccionista e imperial, y denunció a la clase política por promover sus intereses sobre los de los ciudadanos, y afirmó, hoy estamos trasladando poder de Washington a ustedes, al pueblo, dice Trump. Bueno, América primero, Estados Unidos primero, y la nota es de David Brox. Mientras tanto, resistencia y protestas en las calles de Washington. Más de 30.000 elementos de seguridad pública fueron asignados para mantener la paz. En esta propuesta de resistencia, la propuesta es enfrentar el odio con el amor de un país diverso, dice esta nota, y también incluye que desde la primera hora y a lo largo del día, grupos de manifestantes y activistas lograron hacer sentir su repudio del nuevo presidente con acciones directas, bloqueos, bailes, música, marchas, relámpago y algunos enfrentamientos con la policía. La nota de David Brox también. Y la resistencia comienza hoy, advierten en California. Mientras tanto, había marchas en Los Ángeles, San Francisco, San José y Oakland. Miles de personas se concentraron en la Plaza de las Naciones Unidas y ahí se escucharon coreos, bueno, miles de voces coreando, sin justicia no hay paz, así como Trump no es mi presidente, o la resistencia comienza hoy. También había letreros que decían, el coño contraataca, el coño tiene garras. La nota de Germán Bellinghausen. Apoya a Rusia que Trump priorice la lucha contra el Estado Islámico. Le echan porras a Trump. Ahora los rusos, la paradoja, antes eran enemigos acérrimos y ahora ya están haciendo compadres. Entusiasmo entre funcionarios y legisladores en Moscú por la toma de posesión. Esta nota es de AP, AFP y Sputnik. Y es terrible el impacto de pesticidas y transgénicos en América del Sur, dicen estudios reportando aumento de cáncer, malformaciones y muertes, entre otros problemas. Bueno, ya con muertes es hasta ahí llega, pero a ese nivel está aumentado terriblemente estos problemas de salud. Las pequeñas localidades que están en contacto con agrotóxicos son llamados pueblos fumigados. Y esto se está refiriendo básicamente al cultivo de soya genéticamente modificada en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y son millones de hectáreas ocupando estos cultivos de soya transgénica. Bueno, eso es lo que nos dice la nota de Emir Olivares Alonso. Y luego, el 22 de enero, también repudio global contra Trump. Más de 2 millones participaron en 600 ciudades en la marcha de las mujeres. Al menos 500 mil personas desbordaron las calles de Washington, que el magnate, el ahora presidente, no llenó un día antes. Pues había más inconformes que los que le fueron a aplaudir. Trump acusa a medios de mentir sobre la asistencia a su investidura, dijo, y les dijo, van a pagar caro los medios de comunicación, a ver cómo nos va aquí en el campo y de la ciudad. Peña Nieto se reunirá el próximo 31 con el nuevo presidente y se acordarán temas como el comercio y la migración. Dice, bueno, ya lo mandaron llamar al señor Peña. Y mujeres dan ejemplo de la lucha contra Trump. Al menos 500,000 de no solo mujeres, pero principalmente protestan en Washington en repudio al proteccionismo. Y andaban vestidos de rosa y rechazando al macho, o sea, Trump. La nota de David Brooks. Arremete el republicano contra la prensa por mentir, y repito la nota, pagarán muy caro, les dijo, y los acusó de deshonestos a toda la prensa. Dice que son de lo peor, son seres humanos de lo peor, los comunicadores. Es la opinión del señor Donald Trump. Sin embargo, a pesar de lo que diga, a pesar de lo que ladre, fue muy exitosa la convocatoria global de la marcha de las mujeres. Y las notas ambas son de AP, de Reuters y Blanca Juárez. Defensores de la tierra denuncian violación a sus derechos ante relator de la ONU, relator de la ONU. Ahí escuchó las denuncias de varias comunidades en los municipios de Juchitán, Ingenio Santo Domingo, Iztaltepec, Unión Hidalgo y El Espinal. Ellos denunciaron que hay 21 parques eólicos con un total de 1,608 aerogeneradores instalados y una inversión de 4,318 millones de dólares que han puesto al Estado como uno de los mayores complejos de energía renovable en el continente, pero ellos denuncian la violación de sus derechos ante esta situación. Pues ya es un campo lleno de torres eólicas. Está bien, no es energía renovable, pero pues también afecta a la población. La nota es de Diana Manso. Y de acuerdo con la PGR, en notas del lunes pasado 23 de enero, la PGR ocultó el trasiego de droga en autobuses. Esto es gravísimo. Antes del ataque a normalistas, detuvo con cargamentos al líder de Guerreros Unidos. O sea que esta teoría de que había uno de esos autobuses lleno de drogas, pues lo confirma esta omisión de la PGR, este ocultamiento, capaz de que sí andaban llevando drogas a Chicago. Esta es la nota del caso Ayotzinapa, cubierta por Fernando Camacho y Gustavo Castillo. Y si no se resuelven las irregularidades en indagatorias, el tema irá a otras instancias. Dicen, la suma de incapacidades de la Procuraduría habla de dolo, dice Carlos Beristain, el ex participante de del GIEI, del grupo de expertos. Dice, la información del traslado de estupefacientes nunca se puso a disposición del GIEI, y esos datos quedaron en un lugar del cual nadie más tiene algún control, ningún control. La nota es de Fernando Camacho y Gustavo Castillo. Y por megaproyectos, quitan a Rarámuris, Tarahumaras, tierras ancestrales. Dicen defensores que estos hermanos Rarámuris padecen de la criminalización, el despojo porque carecen de reconocimiento jurídico de sus terrenos, advierten activistas. Durante el último año, 4 líderes de comunidades Rarámuris fueron asesinados. El caso más reciente ocurrió el pasado fin de semana en contra de Isidro Valdenegro, defensor de la comunidad Colorado de la Virgen. Y pues esa es la situación: violencia y criminalización para quitar las tierras ancestrales a los Rarámuris. La nota de José Antonio Román. Y crece la ola de aumentos a productos de la canasta básica y servicios tras el gasolinazo. Una cascada de alzas en los precios de productos de la canasta básica, básicamente la tortilla, y servicios básicos, sobre todo de transporte, se ha observado en gran parte del país. A raíz, obviamente, del aumento a las gasolinas y el diésel que entró en vigor el 1 de enero. En tortillas hasta 20 pesos el kilo, el huevo a 26 el kilo, la leche a 18 pesos el litro. El transporte aumentó entre 8 a 10 pesos en el Estado de México. Y así las cosas, y decían que no iba a pasar nada y que no iba a haber gasolinazos ya. La nota de los corresponsales. El día de ayer, martes 24 de enero, por fin, Peña Nieto, bueno, no ha dicho gran cosa, ya lo mandaron llamar, y dice la nota que el reto es la política exterior. Dice Peña Nieto que ni confrontación ni sumisión con Estados Unidos, sino todo lo contrario. México está obligado a actuar para defender sus intereses. Bueno, qué bueno que ya se dio cuenta que había que actuar. Y dice que es claro que tenemos que iniciar una negociación. Ah, bueno, eso no es ninguna novedad, pues es un nuevo presidente y con otra política diferente a la de los demócratas en Estados Unidos, que tampoco está tan correcta. La nota es de Rosa Elvira Vargas. Y rechaza Alfredo Higuera que haya habido ocultamiento en el caso Iguala. En esta administración y en anteriores, la PGR ha ampliado sus indagatorias, dice, en nota de Gustavo Castillo y Fernando Camacho. La paciencia de la población ya fue colmada por el gasolinazo, dicen organizaciones sociales. La Asociación de Pilotos, la ASPA, Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, y la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, impulsan un proyecto de reorientación económica, dice esta nota. La reforma energética es la joya de la corona que no logró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, señala académica de la Facultad de Ciencias Políticas, Rocío Vargas se llama. Y la nota es de Patricia Muñoz. Vecinos de Chimalistac exigen frenar la política inmobiliaria de rapiña. hasta los, a las zonas en donde vive la gente más acomodada, digamos. Bueno, no es un, es una zona residencial, Chimalistac. Quieren hacer ahí un mal, un mall. Gobierno y empresas buscan convertir la ciudad en un gran mall. Mal, dice Elena Poniatowska. Y protestan por la construcción de una plaza comercial en Miguel Ángel de Quevedo. Pues a ver si se los, si lo, se los imponen o si se pueden defender estas personas. Y la nota es de Laura Gómez Flores. Última nota de este semanario. Resolverán el día de mañana, jueves, recurso contra suspensión de siembra de maíz transgénico. El tribunal colegiado debe dar la razón a la colectividad demandante, dice el abogado René Sánchez Galindo. A ver si hay chance de invitarlo para que nos platique cómo ocurrió ese recurso. De esto hablaremos más adelante con nuestros invitados. La nota es de Carolina Gómez Mena y con esto damos por concluido este servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Buenos días. Ángel Urraza, 622, Colonia del Valle, Ciudad de México. XEP, 1060 de amplitud modulada, señal metropolitana. Radio Educación, crea, comparte, colabora. Servicio Nacional de Comunicación Cultural. 92 años. Si extraviaste tu credencial para votar o te la robaron... Está muy deteriorada. Solicita una reposición siempre y cuando tus datos no hayan cambiado. Pero apúrate, porque si hay elecciones en tu estado, la fecha límite para hacerlo es el 31 de enero. Haz una cita o acude a cualquier módulo del INE. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. No te quedes fuera. Participa. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Soy Raúl, te veo en Pueblo Quieto. Población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes, para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. CEPADE, Procuraduría General de la República. El Estado de México es el árbol más grande y fuerte de México. Un árbol que por muchos años ha dado fuerza. frutos maravillosos. Hospitales, tratamientos, escuelas, becas, vialidades. Aunque sabemos que aún hay cosas que faltan por florecer. Vienen las elecciones y muchos van a proponer cortarlo o quemarlo para empezar de cero. Nosotros queremos cuidarlo y sabemos que contigo podemos hacerlo. PRI Estado de México, cuidemos lo que tenemos. Proceso interno para la selección y postulación de candidatura a gobernador del Estado de México. Mensaje dirigido a los delegados de la Convención Estatal. Con gran orgullo quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad, para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de este país. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Y no olvides que el Verde es el único que cumple lo que promete. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Es claro que no todos somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo, los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por los aumentos en los precios de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso tenemos que unirnos, sin distinción de partidos. Tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México. Morena, la esperanza de México. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abrazan y me protegen. Es que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? ¡Sí pueden! Mi mamá y mi papá sí pueden. Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia. Encuentro Social, somos la opción de tu familia. Híjole, pues va de nuevo, otra vez a la catarata de anuncios del INE. Los partidos tratando de convencer a los ciudadanos que ya no les creemos. Y sin embargo ahí están y los tiene que cubrir los medios de comunicación. Por lo visto hay un acuerdo ahí entre con el INE y los partidos políticos. Otra vez, ahí viene la avalancha y hasta duelen las orejas. Ya son 6:06 a.m. y tenemos algunas llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón dice que mañana 23 de enero a las 10:00 a.m. habrá movilización nacional en contra del gasolinazo y demás aumentos. Invita la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. 23 de enero, 10:00 a.m, movilización nacional en contra del gasolinazo. Consuelo González dice, escuchando a Trump, uno quisiera taparse los oídos, pues justamente lo que estoy diciendo de los partidos, también de Trump. Ese loquito echa la culpa a los demás países como cuando Estados Unidos ha fundado su grandeza en la miseria de los demás, en efecto. Saludos a Marco, a Sergio, a Ángeles, un pequeño equipo de trabajo para 2 días, pero muy importante siempre. Bueno, se está recomponiendo el equipo ya en su momento, hablaremos de eso. El profesor Crescencio Aguilar, del Movimiento del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. Felicito a Marco, saludos, e invito al segundo foro de educación artística, el sábado 28 de enero a las 9:00 a.m. Esto será este segundo foro de educación artística el próximo sábado 28 de enero a las 9:00 a.m. en Belisario Domínguez número 32, a 3 calles del Metro Allende, Centro Histórico. La profesora Mercedes Macías Monroy, de Chimalhuacán, invita a visitar la 19 exposición del proyecto Origami Pedagógico con el tema La Madre Tierra, Deterioro y Salud, ubicada en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. O Chimalhuacán le escriben. Agradezco al equipo del programa su constancia y lo valioso de la información que nos proporcionan. Solicito reeducación, más tiempo para el programa. Gracias, profesora. Arturo Hernández, tenemos un gobierno perredista familiar. en Iztapalapa, dice. El lema de la delegación es no hacer nada. Montañas de basura y escombro, banquetes rotas, la seguridad de tránsito y auxiliar, pésima. En las próximas elecciones no votaremos por ustedes, les dice Arturo Hernández. Gregorio Díaz Martínez. Acerca del niño que llevó un arma en la escuela de Monterrey, Aurelio Nuño aprovechó para impulsar su reforma educativa y a su propia figura. A veces, en el PRI y en la UNAM, hay hechos delictivos, pero no de este calibre. No es cierto. Dice, a veces no... Dije en el PRI, pues ya me influenció los spots. Dice, a veces en el Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM hay hechos delictivos, pero no de ese calibre. Sigamos manifestándonos en contra de los aumentos. Gracias, Gregorio. Está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Son 6:09 y vamos a continuar con este programa, esperando a los invitados del día de hoy. Pero antes voy a dar el teléfono, los datos de contacto de la compañera maestra Susana Vélez, de Mérida, Yucatán. Nos llamó la semana pasada para pasarnos el teléfono, su teléfono y el contacto para lograr entrar en contacto pues con Antonio Chale, bueno, no sé cómo, supongo que es Chale. Él escribió una poesía que se llama Oda a mi Patria, tremenda, y los datos son los siguientes. Hay un correo electrónico que es Vélez, con Z, Vélez, B chica, E-L-E-Z, Vélez, C, Susana, así todo pegado, Vélez, C, Susana, @gmail.com. Ese es su correo electrónico. Y hay un teléfono, si gusta usted marcar a la maestra Susana Vélez, es el 01-999-287-0017. Repito, 01-999-287-0017. Y bueno, en espera de nuestros invitados del día de hoy, vamos a escuchar otra música, otro canario de este disco, Sones Rituales de la Huasteca, de la colección de Sin Maíz No Hay País. Y son para que el día de mañana en el juzgado se vuelva a reivindicar la necesidad de defender a nuestro maíz. Vamos con las 5, señor Gonzalo Arteaga, por favor. Ya se fue, está en camino Raúl Núñez de salida y ya está aquí Gonzalo Arteaga. Le vamos a pedir por favor la número 5, que se llama El Arado, Sones Rituales de la Huasteca. Son 6:16 prácticamente. Está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Y en los teléfonos está Juan Antonio Vázquez, puestísimo para cualquier participación, duda, observación, invitación, porque ya están con nosotros los invitados del día de hoy. Voy a decir nada más sus nombres y ellos se presentarán. Ya conocida por este espacio, por este programa, está la doctora Elena Álvarez Buya, que se va a presentar. Sí, buenos días. Bienvenida. Buenos días, Marco. Muchas gracias. Un gusto estar acá y con tu audiencia nuevamente. Al contrario. Sí, yo soy investigadora de la UNAM. Buenos días. Del Instituto de Biología. Del Instituto de Ecología de la UNAM y también presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Perfecto. Tú también es miembro de la UCS, ¿verdad? Sí, soy Juan Carlos Martínez García, soy miembro de la UCS. De hecho, coordino el programa Arte, Ciencia y Resistencia. O sea, un programa concebido para manejar la interacción arte-ciencia en cuestión de protección del medio ambiente. Uh-huh. Y soy investigador del Departamento de Control Automático del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y estás aquí? Sí, estoy en la unidad Zacatenco. En Zacatenco, uh-huh. Híjole, está lejos. Bueno, pero ellos están aquí invitados porque hemos platicado en otros momentos en algún mercado alternativo por ahí acerca de, bueno, los transgénicos. Sabemos que Elena ha estado muy cerca, y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Ellos son dos científicos comprometidos con la sociedad que nos van a hacer el favor de explicarnos qué es eso de la biología sintética, que está apareciendo como muy extrañamente detrás de los ojetes. Aquí le decimos los ojetes, los organismos genéticamente transformados, porque a final de cuentas, pues, de alguna manera, pues la connotación fue muy precisa, ojetes. Y ahora viene la biología sintética. De esto vamos a platicar con Elena y con Juan Carlos. ¿Quién quisiera entrar? ¿Cómo explicar de manera muy sencilla para burros como algunos de nosotros qué significa biología sintética, por favor? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que, para comenzar, es una falacia en sí misma. La vida por naturaleza no puede ser sintética. Entonces, pretender que el hombre va a generar ahora vida sintética, pues es no vida, ¿no? Mm. De entrada. Y dado que la vida no es controlable, el generar estos replicones o estas entidades que pueden replicarse a sí mismas, porque eso sí puede ser, uh-huh, pero que son controlables, abre muchas preguntas y dudas y preocupaciones, ¿no? ¿Cómo es que estas entidades autorreplicantes van a interactuar con la verdadera vida, ¿no? Quisiera dejarlo ahí para que Juan Carlos nos explique, porque él ha estado en uno de los centros más importantes de investigación de biología sintética, y a lo mejor nos puede dar inclusive algunos ejemplos que podrían, como toda tecnología, podrían ser virtuosos, pero también cuáles son sus implicaciones de riesgo. Perfecto, por favor, Juan Carlos. Muy bien, creo que sería más fácil si se dice de dónde viene la biología sintética. Perfecto. La biología sintética, de hecho, es una respuesta propuesta en el entorno académico estadounidense a las limitantes de la ingeniería genética. La ingeniería genética, que dio lugar a los ojetes, uh-huh, es claro para muchos, sobre todo en el entorno científico, de que es muy limitada. Entonces, hace más o menos 15 años, surgió en el entorno académico estadounidense, particularmente en la Universidad de Harvard y en el Tecnológico de Massachusetts, esta intención de crear una nueva ingeniería genética. Entonces dijeron que lo que le faltaba a la ingeniería genética era que no habían trabajado los computólogos, los ingenieros, los matemáticos, los físicos, con los ingenieros genéticos, malos biólogos, se concebía que no habían hecho bien su trabajo, y que lo que les hacía falta era más ciencia, más matemáticas, más física, todo esto. Uh-huh. Entonces la biología sintética es una creación no de biólogos, sino de computólogos, matemáticos e ingenieros, que se ponen en la situación de enseñarles a los biólogos cómo había que modificar la vida. Entonces se plantearon esta cuestión de seguir la pauta que había seguido durante el siglo XX la creación de la ingeniería electrónica, reemplazar los componentes electrónicos por bacterias, por entidades vivientes, ir más adentro por los componentes a nivel biomolecular, las moléculas que constituyen los seres vivos, y volver a diseñar eso haciendo la tarea que la naturaleza no había hecho, esa fue la pretensión, y entonces enseñarle a la evolución cómo con la inteligencia humana se podían hacer mejores seres vivos. ¿Mejores para qué? Para satisfacer necesidades humanas. Entonces la idea fue corregir los problemas que tenían los organismos vivos que no les permitían funcionar bien para las necesidades humanas, y entonces tomar chasises, como cuando se hace un automóvil. En ese caso se decidió que el primer chasis sería la bacteria Escherichia coli, que está en nuestro tracto digestivo, que esa la tomarían como el bloquecito con el cual empezarían, y luego a meterle mano, empezar a cambiar la manera en la que operaba, reprogramando su genoma, y hacer que la bacteria hiciera cosas nuevas, como producir nuevas clases de moléculas, medicamentos o materiales para la industria, e incluso, tomando muchas de estas bacterias, hacer máquinas. Entonces se hablaba ingeniería, biología sintética igual a ingeniería genética versión 2.0, ingeniería genética versión 2.0 igual a máquinas concebidas mediante programación genética de la vida. Entonces esa es la idea de la biología sintética. Y bueno, ha avanzado mucho a nivel científico-tecnológico, y empieza a tener sus limitantes o sus críticas éticas sobre lo que la gente está haciendo con estos organismos. Se empezó con bacterias, se ha seguido con plantas, actualmente ya hay plantas modificadas mediante estas nuevas tecnologías, y ahí incluso ya empiezan a aparecer animales, o sea, moscos, gusanos, o sea, y empieza a crecer, se empieza a convertir en una industria que trata de calcar la lógica de operación de la industria del cómputo. Entonces, bajo esta lógica de código abierto, no poner limitantes, que no haya regulación, que trabaje la gente en lo que quiera y que sea el mercado el que diga hacia dónde debe de evolucionar esta nueva tecnología. Entonces, es básicamente lo que está detrás. En estos momentos, básicamente se cultiva en el entorno académico-científico de los países anglosajones. O sea, aunque en países como México también ya hay grupos pequeños, de poco significativos de biología sintética. La mayor parte de estos grupos de desarrollo de esta tecnología se encuentran en Boston, en los Estados Unidos, algunos en Inglaterra. Empiezan a aparecer incluso departamentos académicos de biología sintética en universidades estadounidenses y europeas, particularmente en el mundo anglosajón. Híjole, eso suena como al laboratorio de Frankenstein. Ya se decía de los ojetes, ya se hablaba de que era algo similar, algo extraño. Pero esto está más oculto, ¿no? Está, bueno, mi formación es más bien social. Entonces, me parece muy grave lo que nos acabas de compartir. ¿Qué tan antigua es la biología sintética? ¿Es de este siglo? Es una tendencia que surge básicamente por ahí de 2006. Es muy reciente, tiene una década básicamente. O sea, básicamente fue un acuerdo de investigadores en Boston, en la Universidad de Harvard y en Tecnológico de Massachusetts, que decidieron unir esfuerzos, y decidieron unir esfuerzos organizando algo así como: ¿qué mejor manera de desarrollar esta nueva área de la ciencia que a través de una suerte de Juegos Olímpicos? Entonces hicieron una competencia que se llama el Simposium Internacional de Máquinas Modificadas Genéticamente, que se realiza cada año en Boston, y que reúne equipos prácticamente de universidades de todo el planeta. Se decidió que para que avanzara muy rápido tendrían que ser estudiantes de licenciatura. Después lo han bajado, actualmente ya hay grupos de biología sintética en escuelas preparatorias, e incluso en Japón empiezan a aparecer en escuelas secundarias, escuelas preparatorias, y en Tokio hay por ahí una secundaria donde ya hay estudiantes de secundaria de 13, 14 años que tienen cursos de biología sintética como parte de su formación en educación media básica. Entonces empieza a infiltrarse esta visión en el entorno académico de los países desarrollados. Entonces, con una motivación que es muy clara, lo dicen, de que la finalidad es que los nuevos, el nuevo Google, el nuevo Facebook, sean biología sintética. O sea, ser corporaciones de impacto planetario basados en esta tecnología. Y construir, son pretenciosos, que sea la tecnología dominante del siglo XXI. O sea, si se plantean esa meta ambiciosa, es dominar el planeta a través de la tecnología, esta tecnología biológica. O sea que el objetivo a más largo plazo es hacer una sociedad sintética. Podría, el objetivo básicamente es eso. La argumentación de esta gente, con las cuales uno puede tener discusiones muy interesantes, suelen ser los que promueven y trabajan en el aspecto científico de esto muy ingeniosos, pero muy aislados de las consecuencias sociales de lo que están haciendo. Y ambientales. Y ambientales, no les importa, al mismo tiempo se dicen cosas de este tipo. Faltan peces en el océano porque los peces no resisten la contaminación, modifiquemos a esos peces, hagámoslos resistentes a la contaminación y resembremos los océanos de vida. Hagamos más a la vida más adaptada a las deficiencias humanas. Entonces, piensan este tipo de cosas de que se puede acompañar el desarrollo de la civilización humana por medio de la modificación de la vida y que, aunque podría ser malo, tal vez sea mejor a permitir que desaparezcan los seres vivos, las plantas, todo eso. Entonces hay como una especie de sueño como de niños. O sea, muchas veces platica uno con los teóricos de la biología sintética y parecen niños pequeños que están hablando como de cuentos, cuentos de hadas. Entonces, por un lado, pero la gente que la promueve en el contexto que requiere muchos recursos este campo científico, no son ingenuos, perciben objetivos de naturaleza tecnológico-industrial para crear nuevos ámbitos del mercado. Entonces, es otro contexto. Entonces, conviven y les dan sus medallitas y sus premios a los niños buenos que hacen estos desarrollos, les dan su gloria académica, su gloria científica, y están felices convirtiéndose, según ellos, en salvadores de la humanidad o de la naturaleza. Entonces se definen a sí mismos como una nueva clase de ecólogos, ecólogos que toman las cosas que modifican la vida para protegerla. Entonces no se ven como los malos de la película, obviamente. Entonces incluso han surgido tendencias de que a través de la biología sintética se puede redefinir lo que es la propia humanidad, el arte, la cultura. Entonces hay todo esto en ese mundo. Híjole, pues tienen ustedes como científicos comprometidos una tarea pesada. Si ya los ojetes son una tarea pesada, pues ahora esta biología sintética. Qué extraño, así hablar de científicos como niños que están jugando es un poco eso, ¿verdad? Porque cómo un organismo es estúpido en sí mismo, o por qué lo quieren corregir. Exacto. Es como una pretensión, sobrehumana, ¿no? Una soberbia impresionante, ¿no? Sí. Impresionante, porque si algo estamos descubriendo desde la biología de sistemas, que es un área de la ciencia biológica que está enfocada a tratar de entender las bases de la emergencia de la vida y de los patrones que la vida tiene, es justamente descubrir esta naturaleza compleja, ¿no?, de los seres vivos, que quiere decir que emergen como resultado de interacciones múltiples, muchas veces no lineales, no proporcionales entre sí, en fin. Y justamente lo que estamos aprendiendo en esta área de la biología, en la biología de sistemas, es que los sistemas biológicos son eminentemente complejos y los sistemas complejos no se pueden controlar. Entonces la biología sintética es un sinsentido y, sin embargo, pues promueve ahora grandes industrias e inclusive programas académicos. Entonces uno se pregunta por qué esa contradicción entre áreas de la ciencia tan bien conocidas para todos, porque lo que está descubriendo la biología de sistemas está disponible para los biólogos sintéticos y, sin embargo, o no la entienden o hacen caso omiso, ¿no? Y el problema es que muchos de los biólogos sintéticos o provienen de la ingeniería genética o provienen del área de la ingeniería o de la computación, y sí pretenden que los organismos vivos se comportan igual que una computadora o que una máquina, ¿no? Uh-huh. Cuando la biología de sistemas está descubriendo que hay diferencias muy grandes, ¿no? Entre los sistemas biológicos y los sistemas no biológicos. Uh-huh. Hace ratito que pasé el semanario, había una nota de que ya nada más son 8 los magnates globales que poseen el 99% de las riquezas económicas. De estos 8, bueno, todos son hombres, muy al estilo Trump. Todos son hombres, 6 de ellos son gringos, un mexicano y un español. Y de los gringos todos están involucrados en proyectos de comunicación y de internet y todo eso. El de Facebook, muchos de esos que se oyen hasta películas les han hecho, que están interesados en utilizar esta biología y aparejarla con los sistemas virtuales. Sí, o sea, ¿Están como hermanados o algo así? Tienen intereses. O sea, ejemplo claro, por ejemplo, es Google. O sea, Google tiene un proyecto de desarrollo de una industria farmacéutica basada en la inteligencia artificial. Entonces, de hecho, empiezan a darse desarrollos donde, si los seres humanos somos deficientes para modificar estos seres vivos, dejemos que lo haga la inteligencia artificial. Entonces empiezan a converger en el ámbito de la investigación científica estadounidense, empiezan a converger grupos que conciben programas de cómputo que aprenden de los errores o de los aciertos de aquellos que están modificando humanos, que están modificando seres vivos, y después empiezan a proponer sus propias modificaciones basadas en un objetivo que se le plantea, así como uno le pregunta a Siri en un teléfono celular: Siri, dime cómo llego a Radio Educación, y Siri me va a decir: toma, Ángel Ujaza y no sé qué. ¿Y sí? No le preguntamos porque el taxista era muy bueno. Él era mucho mejor porque tenía un cerebro que además podía tomar decisiones rápidas. Este complejo. Ajá. Exacto. Entonces empieza a plantearse esta cuestión de que, pues, preguntémosle a una inteligencia artificial: ¿tú cómo modificarías esta planta para que se adapte a vivir en el desierto? Y veamos que el programa recopile toda la información de todo el planeta, de todo lo que han hecho los científicos, proponga su solución. Y el sueño de algunos de estos es que los programas, las soluciones que la máquina plantee, la inteligencia artificial, haya unos robots en unos laboratorios que lo hagan, donde ya ni siquiera haya seres humanos. O sea, esa es la dimensión de la ambición de esta gente. Entonces ya empiezan a aparecer algunos pequeños laboratorios en universidades estadounidenses donde ya la investigación en este campo la hacen robots e inteligencias artificiales, no personas. Entonces, a este nivel quieren llegar. Entonces, empresas gigantes que manejan datos, porque al final son lo que son, como Google, Facebook, manejan información, tienen el dinero como para poder utilizar una parte de ese dinero para este tipo de investigación, y tienen preocupaciones de índole personal. Por ejemplo, no recuerdo cuál de los dos directivos de Google tiene miedo de enfermarse de una cierta enfermedad crónico-degenerativa que afectaba a su familia a lo largo de generaciones. Entonces él se planteó: ¿por qué no voy a utilizar los recursos de esta corporación gigante para resolver ese problema de salud? Y entonces, a través de la salud, muchos de ellos se están metiendo a este campo. Entonces, tratando de desarrollar una nueva farmacéutica basada en los logros de la biología sintética. Empresas no solamente de este ámbito. O sea, ejemplo, las empresas de perfumería piensan que podrían desarrollar mejores perfumes con bacterias que producen las moléculas que los constituyen. Entonces, por ejemplo, L'Oréal está metida en este tipo de investigación. Y así, la NASA piensa que puede meter bacterias y organismos vivientes dentro de los circuitos de las computadoras para que hagan cierto tipo de toma de decisiones de manera más eficiente, simplemente actuando como unas pequeñas computadoras vivas que se autorreparan si fallan y cosas de este tipo, y ponerlas incluso en naves espaciales, cosas de este tipo. Entonces, conocí de un proyecto de ese tipo en la Universidad de California en Berkeley, que era un proyecto NASA, Universidad de California, de biología sintética en el contexto aeroespacial. Entonces, ahí se inserta en cualquier campo donde se crea que puede haber una ventaja, ahí habrá alguien que le prometa a los que van a comprar la solución que lo pueden hacer. Entonces, mucho de esto se basa en prometer, para obtener lo más que se pueda de recursos, gloria, control de universidades, todo eso. Se cultiva una cultura, se cultiva una lógica de la del superstar. Entonces, muchos de estos biólogos sintéticos cultivan este look de estrellas de rock. O sea, son famosísimos en el mundo de la ciencia tecnología estadounidense. Drew Endy en Stanford es un superstar de la ciencia americana. O sea, hay este tipo de lógica. Entonces se han creado nuevas cátedras en universidades estadounidenses para reclutar a esta gente que son como el nuevo Steve Jobs, pero de la biología sintética. Entonces hay esta lógica, entonces organizan eventos donde se les recibe con aclamaciones y, o sea, se cultiva esta lógica de, y también ha surgido un movimiento contracultural. Están los biohackers que dicen vamos a hacer nuestros propios organismos sin pedirle permiso a la ciencia y a la academia, que algunos lo consideran peligrosos. Existen los biopunks, que es una cultura en gestación, que incluso está empezando a gestar sus propios medios, como sus revistas, sus libros, y que también piensan que así como Jobs y su amigo hizo su computadora en su garage, que también algunos van a poder hacer seres vivos, bacterias, plantas, animales modificados en su garage en California. Ya es una categoría, ¿verdad? Sí, son los biología de garage. Sí, son los biohackers. Y entonces ya hay una red en Estados Unidos de venta de componentes de ADN, de refrigeradores, de bacterias, de virus, de organismos que pueden adquirir por internet para desarrollar estos tipos de productos en su casa, o sea, en la casa de uno mismo. Entonces empieza a surgir esto. En tu garaje. Es peligrosísimo. Por supuesto. Creo que también ocurrió con los ojetes, ¿no? Que hacían perros verdes y, o luminosos. Un conejo verde fosforescente. Ah. No, sí, estoy inventando. No, un perro. Que yo sepa, no, igual. Ajá. También, ¿no? Pero sí, también de garaje, ¿no? Esto lo hizo un artista, como, y pues también generó como mucha polémica, ¿no? Si era como para favorecer y hacer un anuncio vivo a favor de las compañías biotecnológicas, o si era una crítica, ¿no? Entonces, bueno, dejó esta ambigüedad, ¿no? Como buen artista, pero sí hizo su conejo verde fluorescente, que expresa una proteína que originalmente se produce por organismos del mar y florece en verde el conejito. Híjole, esto que decías, Juan Carlos, me suena como a los mesías sintéticos del futuro, ¿no? Hay una cierta lógica de mesiánica. Pues sí. Sí, o sea, escucha uno decir cosas de este tipo. Ejemplo, en Harvard, en el Departamento de Biología de Sistemas de la Escuela de Medicina, está uno de los grupos de biología sintética más importantes del mundo. Entonces, este grupo persigue un objetivo, crear unos organismos híbridos como simbióticos que puedan limpiar el océano, producir biocombustibles y hacer todo. Entonces, tienen sus laboratorios donde están uniendo diferentes clases de organismos, tratando de resolver eliminar las barreras entre seres vivos y hacer sus Frankenstein biológicos, según ellos, con buenas intenciones. Es interesante porque si llega uno a leer los textos internos y los externos, lo que se le da a quien da el dinero y lo que se dice dentro de los grupos de investigación, por ejemplo, se reconoce que está muy atrasado y que falta mucho y que está muy limitado y todo eso, pero en el texto que se entrega a quienes proveen los recursos es: se está avanzando, se resolverá el problema de falta de biocombustibles, limpiaremos los océanos. Entonces hay dos discursos: un discurso acomodaticio para conseguir recursos y otro recurso interno muy científico, de no se puede llegar por aquí, esta línea no conviene, vamos a incursionar por acá. O sea, entonces ve uno que se desarrolla una cierta hipocresía, o sea, donde démosle a los que dan el dinero las palabras que quieren escuchar y hagamos un trabajo serio dentro de nuestros grupos. El problema que es cuando realmente es tan serio, cuando tienen que hacer eso para conseguir los recursos. Entonces hay una cierta hipocresía y al mismo tiempo hay gente en el medio de la biología sintética que se preocupa de los riesgos y no es que no hay que dejar que los biohackers hagan nada porque son peligrosos. Se reúnen en Washington a solicitud de Obama hace algunos años. Obama le solicitó a la comunidad de biología sintética que se reunieran en Washington para presentar una propuesta de si Estados Unidos necesitaba o no poner una regulación. La respuesta fue que no, que si ponemos reglas sería contraproducente. El cómputo se desarrolló porque la gente no tenía condiciones, o sea, podía hacer lo que quisiera. La electrónica evolucionó gracias al talento de mucha gente. No pongamos limitantes, que el sistema se autorregule. Además, los biohackers nunca serán suficientemente inteligentes como lo son los científicos con un doctorado en Harvard, como para hacer realmente algo valioso. Ellos solitos se van a extinguir porque no van a poder competir con nuestra capacidad mental. Entonces, dejémoslos que jueguen en su casa. Entonces, y a lo mejor alguno de ellos producirá algo interesante y entonces convendrá. Pero si lo prohibimos, nos vamos a quitar esa posibilidad. Entonces, libertad absoluta, porque somos un país libre, o sea, desregulemos y hagamos lo que sea necesario para que eso progrese, y bajo esa promesa. Y en esto les viene un nacionalismo muy chauvinista, tipo Trump, que está muy anclado en la cultura de mucha de esta gente, de somos el país más importante del mundo, lo dicen, y nos tenemos la responsabilidad y la obligación de enseñarle al rebaño, que son el resto de los seres humanos, por dónde tienen que caminar. Entonces, y la biología sintética será la ciencia y tecnología del siglo XXI que le dará a Estados Unidos una vez más la preeminencia científica a lo largo de este y los próximos siglos. Entonces no nos cortemos con tijeras nuestro futuro, seamos libres para dominar. Entonces ahí está la lógica. Imperialismo. Mesiánica e imperialista. Claro, y donde la precaución es completamente arrasada, ¿no? Cuando este principio de precaución, junto con los principios del conocimiento, deberían de estar siempre en cualquier quehacer científico y tecnológico. Híjole, pues vamos a seguir platicando con Elena y Juan Carlos. Son 6:43 prácticamente. Y qué intensidad, en este ratito. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical con música ritual, que todavía hay, no es ritual, no es sintética. Son sones rituales de la Huasteca. Vamos a la 9, por favor, Gonzalo. Y es un chicón canario. Afortunadamente no son sintéticos, es música de mucho respeto hacia el maíz, del que vamos a hablar seguramente regresando, porque mañana hay un juicio importante que nos va a compartir Elena Álvarez y Juan Carlos Martínez García. Universidad y Poli, perfecto, la mezcla extraordinaria, por favor. Bueno, pues un pequeño receso, no muy sintético. Música de nuestros pueblos, música de maíz, música de la gente que nos alimenta, a final de cuentas. Algunas llamadas de volada, porque vamos a seguir platicando con Elena y Juan Carlos. Gabriel San Vicente, abrazo y saludo al programa. Invita el próximo sábado 28 al Foro Los Mosquitos a escuchar Son Jarocho con las sirenas del son y sus marineros a las 8 de la noche. Cooperacha 100 pesotes en Guisache, número 10, interior 102, a 5 calles del metro Iztacalco. Un teléfono para más información: 56 54 18 26. Felicidades al programa. Repito el teléfono: 56 54 18 26. Isaac Cruz Verdín, saludo y abrazo, dice, al equipo. Definitivo, es definitivo, luchar es vivir, es la única manera de recordar en el futuro al compa Valdenegro, este hermano Rarámuri que fue asesinado recientemente. Él pagó con su vida el amor a la tierra, igual que recordamos a Chico Méndez, allá en el Amazonas. Y Manuel Munguía, el alza de los precios del petróleo y la depreciación del peso son efectos que la reforma estructural no previó, y lo único que claramente se ve es un robo al incrementar los precios de las gasolinas desde 2014 a la fecha en más de 110%, cuando debería de tener un precio de entre 7 y 8 pesos, es la opinión de don Manuel Munguía. Un abuso que recaudatoriamente favorece a esta administración de recaudadores rateros con sus jets, haciendo que el pueblo pague y siga pagando sus errores, amén de la voraz inflación. México es una nación, no una empresa. Pues eso hay que decirle al que según gobierna el país. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, invita a los locatarios a organizarnos el jueves 26 a las 10 de la mañana, cita en Xicoténcatl, donde estaba el Senado de la República, en calle Tacuba, para informarnos acerca de la situación de los mercados. ¿Qué han hecho los constituyentes al respecto?, pregunta. Y también van a hablar acerca de los gasolinazos y los tortillazos, y ahora ya también los impuestazos. El ingeniero Chavarría, dejo a los invitados mi teléfono para una entrevista y darles a conocer mis propuestas con respecto al cuidado del ambiente. Bueno, aquí está su teléfono, y dice que quitarse de las gasolinas caras y de mala calidad. Él enseña a usar energías limpias y deja su teléfono: 58 42 02 71. Margarita López invita a los radioescuchas a firmar la petición en la página de change.org para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgue la FM a Radioeducación. Firmen y difundan con sus amigos en las redes sociales. Álvaro Díaz, de Xochimilco, felicita al programa, y ojalá que fuera diario y que lo repitieran en la noche nada más. Y FM para Radio Educación, pero no quitando AM, no hay que sacrificar, porque mucha gente no cuenta con FM, en el campo no hay. Bueno, a lo mejor sí, pero la gente oye este programa por AM. Bueno, Sergio Garzón, parece que no entendió muy bien lo que nos platicaron aquí estos científicos comprometidos con la sociedad, Elena y Juan Carlos. Dice: parecía ir a Marco que los invitados se sienten la mano de Dios para modificar a los seres humanos. Me recuerdo cuando estuvo contigo el doctor Juan Pablo Martínez Soriano, que en paz descanse, y manda saludos a su tía Adelita en Nochislán, Oaxaca, recién, bueno, no tan recién, pero muy golpeado últimamente. Yo creo que no dijiste, Juan Carlos, que dijiste todo lo contrario, que aquellos sintéticos son los que creen ser Dios y creen que los organismos vivos son estúpidos y que hay que encaminarlos por el buen camino de la ciencia. Bueno, ya son 6 de la mañana con 54 minutos y seguramente ya no va a haber chance de hablar más acerca de la biología sintética, porque Elena Álvarez Buya nos quiere hablar acerca del del evento este jurídico que va a haber mañana. Y pero de todas maneras me gustaría comprometerlos a ambos para futuros programas a hablar un poquito más de la mano de Dios y de los organismos estúpidos, para ver qué tanto realmente se está haciendo. Ya son casi 6:55 y le doy la palabra a la doctora Elena Álvarez Buya. Pues sí, se trata de resumir este esfuerzo que una colectividad integrada por científicos, campesinos, miembros de la sociedad civil y organizaciones llevaron a cabo desde el finales del 2013, en que demandaron, metieron una demanda colectiva en contra de ciertas instancias del gobierno y las principales empresas comercializadoras de transgénicos por estar atentando en contra de la biodiversidad, de la cual deberíamos estar disfrutando todos en esta y futuras generaciones, y el bien público en general. Desde que se estableció esta demanda colectiva, un juzgado en el Distrito Federal aprobó la medida precautoria que solicitó la colectividad, que implicaba impedir que las compañías sometieran solicitudes de liberación comercial de maíz transgénico en particular. Esta medida precautoria fue aceptada y por lo tanto desde entonces están interrumpidas estas liberaciones, y las empresas han impugnado, y justo mañana los magistrados del primer tribunal colegiado en materia civil van a decidir sobre esta impugnación y si levantan o no esta moratoria. Esperemos que no. Creemos que la ciencia ha ido comprobando muchas de las preocupaciones de los científicos comprometidos con la sociedad y de la propia sociedad civil organizada y campesinos, y hoy en día hay ya no sospechas fundadas, sino certidumbre en torno a los peligros y a los riesgos que implica la siembra de maíz transgénico, sobre todo para un país como México, que es su centro de origen y diversidad. Peligros y riesgos en salud, en ambiente y también en la agricultura campesina, que hoy por hoy nos sigue sosteniendo y produciendo el único maíz verdadero, el que es saludable y libre de transgénicos y tóxicos. Hay un estudio reciente que demuestra que el maíz transgénico es radicalmente distinto, muy distinto al maíz híbrido a partir del cual se hizo el transgénico. Aumentan metabolitos como la cadaverina, la putrescina, ya con los nombres ustedes se podrán imaginar que estos metabolitos contiene que no estén alterados de estas formas tan drásticas simplemente por el hecho de la inserción. También el glifosato, que está asociado a casi el 90% de las líneas transgénicas, pues se ha demostrado ser cancerígeno. Entonces ya no son solamente los impactos en biodiversidad y en agricultura, sino también en salud. Y por lo tanto hay que impedir no solamente la siembra del maíz transgénico, sino que llegue el maíz transgénico y estos tóxicos a nuestras mesas, ¿no? Y esperamos que los magistrados mañana pues actúen en favor de la humanidad y no de los intereses de las corporaciones. Pues vamos a estar pendientes a los resultados de este juicio. Pues ya prácticamente nos vamos. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Elena Álvarez Buya y a el compañero biólogo Juan Carlos Martínez García, no sintético y no biólogo. Que por cierto, los que promueven la biología científica dicen que los ojetes van a ser mejor realizados a través de sus tecnologías. Muchísimas gracias, Elena, Juan Carlos, y espero que no sea la última vez que visiten este espacio, porque la verdad ilustra bastante. Es más, si se vienen desde las 5, podemos estar platicando. Es sin fin. Lo intentaremos. Bueno, pues vámonos recio. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Este Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Laurito Núñez y Gonzalo Arteaga, en la asistencia de producción y los teléfonos, la atención al auditorio por esa vía, Juan Antonio Vázquez y Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les deseamos que su sol sea brillante, inclaneste intonatio, y como digo todos los miércoles al concluir, dino a los ojetes, amo quinequise síntico colistli, quema tonacayotl, no queremos ese maíz enfermo, queremos el maíz mexicano, el sagrado, nuestro maíz. Vámonos recio, yahui, buenos días.